Todo tuyo, Seba. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Adventure Zone de Beers and Indies. Al principio pasamos a hacer los anuncios parroquiales. Recordamos que estamos, por supuesto, en vivo en YouTube, pero también estamos con un podcast en dos hosting diferentes. En iVoox es IVOOX y en Castbox también estamos almacenando para la posteridad todos estos capítulos en archive.org. Todo eso se puede buscar como Beers and Indies Adventure Zone o Beers and Indies y les va a aparecer. Por supuesto, Beers and Indies es un grupo de Facebook más orientado por ahí al desarrollo de juegos, pero se habla de todo un poco, así que los invitamos. También tienen un Slack en el cual se puede charlar cotidianamente. Así que de esas maneras nos pueden contactar. Estamos en la sesión, vamos a decirlo así, porque no sería el episodio, pero en la sesión número 10. Así que bueno, mis felicitaciones a los jugadores que se han tenido que bancar este Master 10 por 10 largos capítulos. Y bueno, y espero que les esté gustando. Traten de esparcir la alegría si puede, recomendando o no recomendando y dándonos consejos para la gente que sabe. Recordemos que yo, en mi caso particular, es el primer juego que estoy siendo máster, más aún siendo, digamos, más aún siendo un podcast, ¿no? Aparte de ser un juego de mes. Espero digamos, espero superar muletillas que tengo, que ya tienen que ver más con la locución, si se quiere. Y por supuesto, siempre queremos mejorar, así que bueno, sus comentarios y agradecimientos y todo. Bienvenido. Nos falta, bueno, calculo que faltarán dos o tres capítulos para terminar este arco nuevo y eso ya depende de no solamente de mí, pero la idea es que después cuando termine este arco vamos a tener un level up, unos episodios de niveleo y si ustedes tienen sugerencias para ítems y cosas locas que pueden estar recibiendo los aventureros, les calculo que les va a servir si lo quieren usar. Así que bienvenido sea también que aporten o que tengan personajes o ítems aportados por la comunidad, ¿no es cierto? Cada uno que se contacte va a entrar en una especie de pool y seguramente va a aparecer con un personaje de PC. Marcio, el micrófono. Deja de soplar el micrófono. Perdón. ¿Quién está soplando el micrófono? Marcio, le encanta soplar el micrófono. Ah, Mati. Gracias. Bueno, sin mucho más. Les recuerdo dónde estábamos. Estábamos en una isla. Después de salvarse del naufragio, los aventureros son transportados a una isla mediante el portal que generó Basualto en el gabinete de los deseos y aterrizaron en una isla donde se encontraron con el nuevo integrante de la party. Ya Menelau ya los metió todos en un grupo de WhatsApp, así que están contactables entre sí y con Menelao por la piedra de habla lejos. Digamos, se encuentran en esa isla básicamente con Palazzi y con Basual. Palazzi, perdón, Bas, sí, Palazzi tuvo una pequeña charla con dos de los integrantes, con Wilfan y con Iwa, sobre la historia del barco y quiénes pueden ser los atacantes del naufragio, ¿no es cierto? Y cuando termina Palazzi de hablar lo que hablamos en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Les contó la historia un poco de cuando él era un aprendiz, si se quiere, del Capitán Hook. Él mismo tenía un archienemigo y nombró el apellido del Capitán Crusoe. Seguido de esto, se dio vuelta y comenzó el regreso. Y es acá cuando arranca este nuevo capítulo. Caminando hacia la fogata, ya de regreso, antes de volver, se detiene y los mira a los dos por sobre su hombro y les dice, pregunta a ustedes, ¿qué es lo que están guardando en en la bóveda esa al fondo del mar. ¿Están con urgencia por buscarlo, por buscar eso? ¿Cuán necesario es para ustedes lo que yace ahora entre peces? Esto lo escucha Wilfan y Worf. Sí, no entiendo para qué querés saber eso. ¿Qué importa si es una barra de oro o algún artefacto? ¿Cuál es la necesidad de saber eso? Verán, Le digo yo al loco, ¿no? Igual. básicamente quiero saber si queremos ir a un puerto, hacia dónde queremos ir. Si vamos ya a intentar buscar eso o podemos ir a otro lado primero. Wilfan le dice, ¿cuál es la diferencia si total está protegido por un sello mágico y no se puede abrir? ¿Cómo podríamos llegar a sacar lo que hay ahí adentro? Me parece que o está sugiriendo que sabe abrir la bóveda. ¿Es así, capitán? Todo esto lo escuchan los tres, ¿no es cierto? Están en la playa. Sí, claro. Y dice, el tema, lo que siempre me han dicho a mí los de la empresa de cruceros es que el seguro es un seguro que solamente lo puede abrir un integrante de la empresa estando en la ciudad de destino. Creo que podemos hacer algo al respecto. No Explícate sé qué mejor. ustedes, no sé qué opinan ustedes, pero con que tengamos alguna parte de alguien que esté en Magrita, que sea de la empresa, creo que puede ser suficiente para abrir eso. ¿Alguna parte? ¿Cómo es eso? Una parte. Creo que esta persona me gusta. Sí, me está cayendo medio Wilfang. ¿Parte qué? Ustedes lograron ver el sello el sello mágico, por supuesto, me imagino. Y tiene una forma de mano. Yo creo que tendríamos que conseguir que alguien nos dé una mano, por supuesto. Wilfan sonríe malévolamente y nada más. Pero, a ver, estamos acá en una isla. ¿Dónde vas a encontrar a alguien así? Solamente necesitamos un medio de locomoción. ¿Y qué sacaría usted de esto? Y podemos decir que no, el cargamento suyo no es lo único que está en esa bóveda. Sí, está más que claro eso, pero ¿qué es lo que estás buscando? Yo estoy buscando tener una nave, dice, para navegar. Ustedes no me interesa mucho. Ok, no estoy entendiendo si te necesitamos o no para hacer lo que vos estás diciendo. Digo, que, no sé, si encontramos la mano de alguien que esté en la ciudad y vamos y juntamos a nosotros, ¿para qué te necesitamos a vos? Posiblemente necesiten en algún futuro alguna mano de alguien que sepa de navegar los mares, pero por supuesto, si quieren hacerlo ustedes. No sé, Wilfan, ¿vos qué opinas? Me parece que deberíamos aceptar Yo también. temporalmente la oferta. Yo tengo el favor de Vaso Alto. Él ¿Y eso qué significa? nos puede llevar con su magia de portales. Che, Wilfan, ¿qué decís si le cortamos la mano acá al capitán? ¿Viste que el loco va de puerto en puerto? ¿No podría ser considerado un comodín dentro del sello? Es posible, pero así todo no vamos a tener Yo creo que no quien nos están lleve a ningún lado. Yo creo que no están escuchando bien. Tiene que el integrante de la compañía tiene que estar, no haber estado en el lugar. A ver, entonces si cortamos una mano, ¿no? Tenemos que dejar el cuerpo en el destino. ¿Eso me está diciendo? Pues hombre, creo que es muy sencillo lo que estoy diciendo y ustedes están ahogándose en un vaso de agua y se ríen. Bueno, no sé, me parece que le voy a cortar la mano al capitán. Va, no sé. Yo aceptaría la oferta. Que nos lleve a destino o que nos deje ver qué hay adentro y después decidimos cómo seguimos. Tú, enano, dice. Bueno, ponele. Falassi dice, tú, enano, y te dice enano. Yo veo que tú eres el con el que más puedo razonar. Yo simplemente quiero un ron en mi mano y unas velas que comandar. Lo que necesito saber es si estás conmigo, porque lo que estoy a punto de hacer me puede meter en muchos problemas. Yo no estoy con ningún humano, Sí, ahora si estuviera con algún humano, tenemos que preguntarle a Daroth y a tu amigo Pirux. pero como dice Ivo, tenemos que Por lo menos poner en aviso al resto de los que están con nosotros, independientemente de lo que vayamos a hacer. Entonces se da vuelta y vuelve a mirarlos, o sea, ya se había dado vuelta hacia ustedes, se da vuelta de nuevo hacia la fogata y vuelve a mirarlos por el hombro y dice: pensé que estaba hablando con los que mandan. Y sigue caminando hacia la fogata. Ya ahí como que se le aleja de usted. En ese momento llega Palazzi a la fogata. Se sienta y dice el que sigue. A todo esto ya pasaron, habrán pasado unas 3 horas, 4 horas. Están más o menos en la mitad de la noche. En este último capítulo y en este capítulo, más o menos son las 3 de la mañana. Y básicamente Palazzi cuando vuelve se sienta y se queda dormido. Vaso alto. También está, o sea, ya habiendo, por supuesto, hecho la cena, habiendo comido, etcétera, etcétera, les había contado, les había dicho a los que quedaban, a Daros y a Maseroth, que, perdón, y a Koda también, les había dicho que iba a dar un paseo por la playa. Entonces, cuando llega Palazzi, no estaba Vaso Alto. El paseo por la playa, bueno, y entonces Vaso Alto está paseando por la playa, ¿no es cierto? O sea, no lo tienen cerca. Koda, Maseroth y Daros, ¿qué están haciendo? Más o menos son las 3 de la mañana, me imagino que alguno durmiendo. ¿O no? Bueno, Daros en las últimas horas se había dispuesto a utilizar la tienda que había comprado hace un tiempo. Ya instalado y todo, está recostado sin dormir, despierto, en el interior, mirando al techo, mirando a la nada. Bueno, Maseroth ya se había ido a dormir nomás. Bueno, Maseroth durmiendo, Daros mirando el techo de nubes. No, estamos dentro de la, estoy adentro de la carpa. Ah, dentro de la una tienda. Perdón. ¿Koda? ¿Koda? Isma. No se escucha. No se escucha, Isma. Ahí como que muteaste, pero cuando desmuteas no se escucha el micrófono. Bueno, salí y unite de nuevo. Bueno, entonces Koda sigue durmiendo. Y entonces Wilfan, la cámara gira a Wilfan y Iwa. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo Wilfan? Sí. ¿Qué hacen ustedes directamente cuando se va el...? Ah, cuando se va el muchacho. Y yo le digo a Wilfan, ¿pero qué carajo quiere este loco? ¿Qué estás buscando? ¿Un líder en una party de aventureros de la misma cofradía? ¿Qué onda? Como todos los humanos, hay que desconfiar de ellos. En cualquier momento te pueden llegar a traicionar. De cualquier manera, me parece que quiero entender qué es lo que quiere. Igual... Sí, quiere el barco nomás. Me parece que quiere algo más. Pero así todo... Sea, contame, que no sé qué quiere vos. Teóricamente sos el que tiene cerebro, ¿eh? No, me parece que... de alguna forma quiere conseguir... quedarse con el botín, quedarse con lo que hay adentro. No está solamente interesado en... Sí, no, bueno, pero es una parte. El loco lo atacó su enemigo y quiere el barco para una venganza, supongo. Para mí sigue estando... Para mí que el ataque no fue necesariamente... me parece que fue parte de ese ataque. De cualquier manera, o sea que en este momento estamos saboteó. Acá encerrados. Sí, para mí sí. Para mí se autosaboteó. De cualquier manera, estamos encerrados acá, o sea, en esta isla, y no tenemos dónde ir. Tenemos a este enano nuevo que apareció, sí, que no sabemos quién es, que primero se hizo el boludo. El tonto. Sí. Y sabe más de lo que realmente sí, sabría. Lo que no estoy entendiendo, ya que soy dos en los músculos, el tema es de si teóricamente vinimos acá a esta isla, ¿por qué vinimos a esta isla si ya podíamos ir directamente al destino? Exactamente, lo mismo. Así que, no sé, me parece que deberíamos tratar de hablar de nuevo con este capitán y tratar de sacarle más información. A todo esto... Bueno, pero si sugirió que Vaso Alto tiene el poder de transportarnos así, de donde yo pensé que no podíamos, vamos y le decimos a Vaso Alto que nos lleve al destino. Es una posibilidad. ¿Y qué hacemos con lo que hay en la caja? ¿En qué caja? ¿En el fondo del mar? Sí, no estoy entendiendo para qué necesitamos al capitán. El loco no tiene barco, no tiene nada que tiene... Sí, sabe navegar. Bueno, pero nosotros tenemos una bola que se transporta por el aire y por túneles a velocidades supersónicas. ya no la tenemos. Bueno, pero cuando volvamos, me va a decir que es el único capitán que... Sí, es una posibilidad. Ah, no estoy viendo cuál es la necesidad del amigo este. Sí estoy viendo la necesidad de apretarlo a su alto. Y probemos, cuando podamos, probemos. Bueno, espero tu señal entonces. Y ahí Wilfan se queda mirando a la nada. ¿Y vos qué haces? Yo trato de ver la nada que está mirando Wilfan y no estoy entendiendo a dónde mira o qué mira. Le paso la mano por el frente de los ojos y sigue mirando. Está como medio drogado Wilfan. Entonces, ¿quién es el que se da cuenta? A ver, cuando Vaso Alto vuelve de su paseo, ya son las 7 de la mañana más o menos, el sol ya está saliendo, y cuando llega Basualto con un par de ardillas, algo digamos que empieza a despellejar para su traje de gala está sorprendentemente limpio, y a los que están durmiendo digamos entran a despertar con el olorcito a comida preparándose. ¿Quién es el que se levanta primero? Koda está despierto. Koda está despierto. ¿Qué estás haciendo, Koda? Había perdido la flauta de nuevo. Tengo una costumbre de perder las cosas a cada rato y me empecé a hacer otra flauta de nuevo. Sí, por ahí haciéndote alguna flauta más detallada o por ahí modificando una que querés o, bueno, como decís, haciéndote una de nuevo. Basualto te mira y te dice, ¿qué? Te pregunta, te dice, ¿cuánto tiempo estuviste capturado acá en esta isla? O mejor dicho, tengo no que mejorar mucho... mi personaje. Te dice, ¿cuánto tiempo estuvo el señor acá abandonado en esta isla? No estuve mucho tiempo antes de que ustedes hubieran llegado. Tan solo habrán sido unas horas, quizá unos días. Me entretuve haciendo un par de cosas en esta isla. Lo que me sorprende de todos modos es cómo hicieron para llegar ustedes aquí. Yo no vi ningún barco que hubiera estado encallado en la costa. Verás, mi pequeño amigo dice, es que pudimos escapar de suerte. Nuestro barco estaba siendo atacado y estábamos siendo bastante sobrepasados. Normalmente yo soy bastante excelso en mis habilidades, pero a último momento lo único que pude hacer es abrir un portal dentro de el barco y transportarnos a la isla más cercana. Y así aparecimos acá ante ti. ¡Qué habilidad tan fantástica que tienes! Bueno, no podría decir que es un castigo. Me sorprende un poco de que un ex aprendiz del Capitán Hook no se haya podido defender bien, como generalmente él enseñaba. Era muy precavido, era muy difícil de que alguien lo pudiera atacar, y si esos conocimientos se los daba a otra persona, yo creo que hubieran podido tener alguna oportunidad. ¿Cuántas embarcaciones eran? Debo suponer que era toda una flota entera. Por lo que yo conté, eran dos barcos, y mi experiencia no abarca batallas navales, por supuesto, pero entiendo que el crucero nos proveyó la empresa de cruceros era anteriormente una nave de guerra. Sí entiendo que no estaba en una configuración disponible para una batalla de estas categorías. Es una lástima. Bueno, chico, es muy bueno de que hayas podido traer a los demás compañeros aquí con vida, y a mi amigo Pirux, obvio, ¿no? Sí, háblame un poco de tu amigo, ¿qué los une? Yo creo que largas horas de viaje. Mientras tanto sigue revolviendo un estofado con el cual van a desayunar. Nos hemos cruzado por muchos caminos y él me ha enseñado muchas cosas, digamos, de la cofradía, me ha contado, digamos, él que me inició en la cofradía. Lo aprecio mucho, ha sido muy bueno conmigo. ¿Y tú con el capitán? ¿Hace cuánto que estás trabajando con él? ¿O hace cuánto estás con él navegando? Mi trabajo es para... con la empresa de cruceros. Normalmente a mí me asignan algún viaje y yo colaboro con la tripulación. Reducción de costos, calculo, pero he tenido dos o tres viajes nada más con el capitán. Sí entiendo que está trabajando para la empresa, pero no sé desde cuándo. Esa básicamente es toda la relación que tengo. Calculo lo que si el si los dueños de la empresa era por algo. Yo creo que los dueños de la empresa confían más en ti, por eso te mandan a vos a proteger el barco y lo que lleva adentro. No sé si proteger, pero más bien vigilarlo. ¿Estoy en lo correcto? Dice, agradezco el crédito que me da, pero soy solamente un humilde servidor, el que se dedica a atender las necesidades de nuestros transportados. Los pasajeros han, por suerte, dado buen feedback, buenas experiencias bajo mi tutela, pero el tema de seguridad lo maneja la empresa. El sello mágico que tiene asegurado su ítem, lamentablemente ahora en el fondo del mar, no fue de mi autoría. Descuida, no creo que alguien sea capaz de poder nadar tanto hacia el fondo para agarrar lo que está ahí oculto. Además, como ya tú lo dijiste, está con el sello, nadie puede entrar, ¿verdad? Nadie que no esté autorizado. Lo que yo fui dicho es lo que tengo que decirle a los pasajeros. Solamente lo puede abrir una persona estando en el... Una persona de la empresa estando en la ciudad de destino. Eso es todo lo que sé. Lamentablemente, quisiera poder abarcar situaciones como la de ahora, que podrían constituir, si se quiere, una excepción a la regla de poder extraer esos ítems y que las personas que se salvaron, tanto ustedes como los otros pasajeros que sí pude enviar a destino, o sea que la opción, tengan sus ítems. La opción, digamos, de que tú puedes entrar ahí, digamos, adentro de la bóveda, está, únicamente que sos bastante legal y no lo haces por tu cuenta, pero podrías, ¿verdad? ¿Qué estás sugiriendo mi...? En ese momento me pongo a tocar la flauta. Ajá. Unas muy dulces melodías, para que me acuerde. ¿Vas a castear? Le tiro un encantamiento. Dale. ¿Juego de Wizard? Tiro encantamiento. O sea, hace clic en tu personaje y apretá encantador, que es el último. Bien. Ahí saqué un 7. Sí, tal cual. Bien, entonces, en ese momento, de lo que ves en vaso alto es como que suelta la cuchara del revuelto que estaba haciendo, como si quisiera aspirar el olor del ungüento, observa, mira para arriba, en un momento se le ponen un poquito los ojos blancos, y cuando vuelve en sí, te mira y te pone una sonrisa, ¿cierto? Amigo, vaso alto, qué rica comida que estás preparando. Yo creo que si las deja acá un poquito cocinando, dentro de más o menos media horita va a estar a punto caramelo. ¿Qué tal si mientras vamos a buscar una hierba para agregarle un poco de sabor? ¿Te parece? Ven, acompáñame, amigo. El tipo como que empieza a mover la cabeza lentamente, mira el estofado y te mira a vos y dice exactamente lo que estaba pensando. Y se levanta así todo como si estuviera flotando y te acompaña. Bueno, mientras voy agarrando un par de hojitas por las dudas, no sé, qué sé yo, que alguien esté mirando, sacando un par de hojitas, se las voy dando a la mano del capitán, guardándose en el bolsillo, a la mano de vaso alto, guardándose en el bolsillo, y le voy diciendo, un segundo. ¿Cómo? Y les voy diciendo, así que ahora que estamos un poco más de confianza, guiñando el ojo, yo ya sé, viste, que tú puedes entrar en la bóveda. La verdad que sinceramente yo tengo ganas de sacarle una sonrisa a mi amigo Pirux, ya que él me ha salvado en tantas otras ocasiones. Yo quiero quedar bien con él y devolverle todos los favores que le debo, ¿no? Y sería, la verdad, muy grato para mí si tú, amigo de corazón, me podrías ayudar a poder sacar el objeto que está ahí adentro de la bóveda. Vamos, compañero. Yo sé que algunas veces estuviste en una situación parecida y tuviste gustado de que alguien te pudiera dar una mano. Esto es lo que necesito en este momento, una mano, y yo sé que tú me la puedes dar. Basualto dice, ¿sabes qué? Me caes bien, me caes muy bien. Vamos a hacer una cosa, dice. Claro, para mí sería muy fácil. No soy muy ducho con el tema de los enfrentamientos físicos, pero la verdad te digo entre nosotros, nunca me trataron muy bien en la empresa de nunca me trataron muy bien en la empresa de cruceros. La gente me conoce de muchos años, pero mi servicio creo que no fue entendido. Te digo que, dice amigo, yo los puedo poner a ustedes si quieren ayudarme, yo los puedo llevar a donde pueden cortarle la mano al dueño de la empresa, y una vez hecho eso, podemos transportarnos directamente adentro de la bóveda. Yo creo que con un buen tiempo para castear el hechizo, yo puedo llevarlos adentro de la bóveda, en donde ustedes podrían, si mantienen vivo al dueño de la empresa en Magrita, creo que podrían agarrar su mano y abrir la bóveda cuando los transporte al fondo del mar. Es una opción, digamos, bastante viable. ¿Estaría bien eso para vos, amigo? Sinceramente, amigo, a mí no me gusta la sangre, yo no soy de esos tipos de personas, pero incluso yo tengo una idea de que te puede ser útil a vos también, así nadie está con problemas y también tú te llevas los honores de tu buen servicio y trabajo. Nadie sabe qué es lo que está ahí adentro, nadie sabe la forma que tiene. Yo te voy a decir, yo agarro, hago un objeto para vos, tú entras a la bóveda, saca el objeto que yo quiero y dejas el otro objeto. Entonces, cuando abran la bóveda, nadie va a saber en realidad qué es lo que se transportaba. ¿Estoy en lo correcto? Lo que pasa es que me dice, tú no has visto la bóveda, dice, pero es, la bóveda es un cuarto que tiene en el centro un sello que ahí abre donde está el depósito con todos los artefactos. Entonces, yo lo que puedo hacer es un portal hacia la puerta de la bóveda, pero no hacia adentro donde están los mismos artefactos. Si no, sería más sencillo, lamentablemente. Bueno, entonces vamos a tener que hacer, me parece, lo que tú dices. Aunque te voy a pedir dos cosas nomás. Va, de hecho, simplemente quiero preguntarte unas cosas. Así de compañeros, de compinche. La verdad, ¿qué opinas del capitán? El capitán creo que es un viejo perro de mar. No lo he visto con intenciones de malvado, pero sí creo que su estadía en tierra firme lo está alterando. ¿Alguna vez lo has visto con el famoso Capitán Crusoe? No, la verdad que no, amigo. Solamente lo he visto en el barco. Bueno, muchas gracias, compañero. Mejor regresemos a comer. Ya he juntado bastantes hierbas para poder condimentar tu deliciosa comida. Qué agradable es estar contigo. Lo mismo digo, caballero. Jamás vi una persona tan noble como vos. Y se le infla el pecho a vaso alto, pero... Me saco la galera invisible y regreso nomás al campamento. Vaso alto es como que está tan embelesado que como que se queda caminando despacito, mirando flores, cosas así medio raras. Y al ratito cae alrededor, o sea, se pone a revisar sus... se pone a revisar sus las hierbas que le diste vos y va separando algunas que ve que puede usar y demás, y llega como un poquito más lento que vos a donde está el estofado. Prácticamente puntual con la media hora que le dijiste vos que... Por ahí el estofado ya estaba medio quemado, qué sé yo, pero vos le dijiste media hora, entonces para él ya era media hora. Y empieza a reparar, si se quiere, el estofado, que había partes que estaban quemadas, qué sé yo, y mientras tanto lo escuchás que tararea y hace a todo esto. Me imagino Daroth y Maseroth se levantaron. Sí, Daroth, mientras estaban ausentes ellos dos, sale de la carpa, se estira mientras bosteza y se sienta al lado de Wilfan, mirándolo un poco de reojo, ya que lo veía perdido en el frío de la noche al costado del agua. En un momento se empieza a poner molesto y empieza a pegarle tincazos en el hombro. Wilfan, te están pegando tincazos en el hombro. Mientras tanto, es al mismo tiempo que la conversación de Koda con Vaso Alto se está llevando a cabo, ¿no es cierto? Sí, Wilfan se había terminado durmiendo y... Nada, no, los tincazos no lo terminan de despertar. Aunque el olor a comida de afuera está como queriendo llamarle la atención. ¿Maceron? Sí, Mazzaro ya se despertó, más que nada por sentir el olor de comida recalentándose, así que está ahí sentado mirando el fuego esperando que le digan que está listo para poder servirse. Vaso Alto también, sí, digamos, sigue estando embelesado y empieza a servir alegremente el desayuno a todos. Y dice, como que lo mira con una mirada cómplice a Coda y le dice, lo que hablamos podemos hacerlo después del desayuno, si quieren. Dardos ahí mira de reojo a todos los presentes y lo miro a Basuelto y le dice perdón. Yo digo, shh, pero tienes que hablar lo más bajo, que no se enteren. Y le y Oh, hago perdón, yo. sí. Y hago un guiño al otro diciéndole, queremos armar una barca sorpresa para poder irnos todos de aquí. Fue una idea de Vaso Alto para su capitán, que lo quiere mucho. Y sonrío y sigo comiendo. Yo lo vuelvo a mirar seriamente a Koda y le pregunto, bueno, pero ¿y por qué tanto secreto? No sé, no quería molestar tanto. No le iba a decir dónde acá había buena madera para hacer embarcaciones. Me recorrí un poco de la isla y sé qué maderas podemos usar. Claro, se queda arqueando una ceja, mirando, cambiando miradas entre Koda y Basualto. Igual, El a capitán todo esto, estaba. ¿cómo? ¿qué estás haciendo? Yo estoy ahí con Wilfred y escuchando lo que dicen, y en realidad estoy debatiendo en mi cabeza de lo que estoy escuchando, y digo, no estoy entendiendo nada, no confío en nadie, quiero clavar ese hobby. Así que me quedo ahí como medio alerta o aprestado a hacer algo. Wilfan se termina despertando, se estira. Ve la situación así rápidamente. Ve que hay algo raro, o sea, siente que hay algo raro en el ambiente, pero no entiende nada. O sea, es como que todo el mundo está con miradas esquivas, raras, no sé. Pero le pasa un momento nada más y el olor a la comida termina captándolo, así que sale corriendo. En bolas, obviamente, porque se había sacado la ropa para dormir. Y se pone a desayunar. Para cortar el ambiente, viene Koda y dice, le hace, lo mira al gnomo y le dice, oye, oye, ¿sabes qué es lo primero que pide un gnomo cuando entra a una taberna? Y dice, un taburete, y se entra a reír el sol. Vamos, chico, Por dentro, hay que alegrar un poco el día. Wilfan, lo único que hace es bajarlo más de nivel todavía al nuevo gnomo. Desconfía más, al hobby de este, desconfía más y tiene ganas de cagarlo a trompada. Yo justo en ese momento cuando escucho ese chiste malo, se me activa una palanquita mental que dice que es la de tengo que liquidar a los que hacen chiste malo. Entonces le grito al hobbit, si hay algo que me molesta más que un chiste malo es un hobbit que lo cuente. Así que me abalanzo contra él y lo agarro del cuello y le pregunto, o sea, le digo gritando, decime qué es lo que están planeando, la verdad. Oye, chico, por favor, ya déjame esta costumbre que tienes tú de agarrarme del cuello, todo porque Le soy aprieto más bajito, el cuello ¿verdad? para que haga. Es porque soy negro, dime la verdad, es porque soy negro. Y No. le susurro el oído, puedo, bueno, no sé, intentando de que alguien, no sé, no pueda llegar a escuchar. Si esperas un poco, después te contaré. Ahora no puedo. ¿Para a quién le dijiste eso? A vos susurrándote a tu oído, mientras intentaba sacarme tu mano del cuello. Entonces ahí abro los ojos, lo miro como diciendo, ¿qué carajos? Lo suelto y antes de Claro. irme de ahí le pego una cachetada. La próxima vez cuenta un mejor chiste, le digo. Tengo varios bajo mi manga y sigo comiendo. Bueno, con esa escena terminamos el desayuno. Es todo lo que va a hacer es recuperarle a Wilfan el resto de, entre el desayuno y el descanso, lo que va a hacer es recuperarle a Wilfan el resto de su energía. Así que te sentís mejor, te sentís por ahí inspirado por el aire del océano. También a Darod le recupera el resto de su energía, pero Darod lo que tenés es lo que pasó en el capítulo anterior, que todavía tenés la bota rota. Yo lo marqué ahí en Roll 20 por un tema, digamos, de acordarme. Hacer alguna acrobacia o alguna acción que incluya correr, por ejemplo, que vas a tener desventaja. Pero no sería por nada más, digamos. Lo que sucede apenas, bueno, terminan de desayunar, etcétera, etcétera, y Palazzi se levanta y directamente se va contra Basualto y dice, bueno, Basualto, creo que es momento de que nos vayamos de aquí. Basualto lo notan un poco nervioso, pero dice que va a decir ahora, lo dice como medio como nervioso, dice, sí, calculo que nuestros jefes van a querer escuchar de nosotros. Ahí, en ese momento, ¿puedo interrumpir? En ese momento Darot se para al frente de todos y lo mira a Palazzi y le dice, ustedes no se van a ningún lado, con firmeza en la voz y una mirada totalmente seria. Cada uno tiene su reacción por ahí hasta distinta. Palazzi lo que hace es como que se echa un poco para atrás y abre los ojos así como sorprendido, pero mientras tanto prende una pipa, o sea, un poco que está asustado, si se quiere. Y yo decreto una acción, disculpa, sí. Decreto una acción antes por las dudas. Simplemente saco la flauta de nuevo, me apoyo contra un árbol y muy despacito empiezo a tocar. Y mientras estoy tocando, saco de mi morral uno de los dardos, por las dudas. ¿Sacás del morral qué, perdón? Uno de los dardos, Correcto. Y estoy ahí observando la situación. Yo de vuelta lo miro a Palazzi y a Basualto y les digo, estoy cansado de todas estas miradas raras entre todos. Ya lo empecé a notar desde anoche y ya sinceramente estoy cansado. No tienen derecho a irse ahora sin darnos explicaciones sobre qué es lo que hay abajo y por qué aprisan irse. Dice Palazzi, dice, bueno, qué bueno que nos estamos conociendo, dice. Yo creo que podríamos llegar a un acuerdo, pero creo que conviene que pongamos las cartas sobre la mesa. Basualto, a todo esto, se pone muy nervioso por el tema de digamos, de que no le gusta la pelea, digamos, y también digamos, entendido por el tema del embelesamiento que tenía, medio que lo mira asustado a Coda, medio que se acerca hacia él como una especie de ponerse en protección. En el Capitán Palazzi toma la palabra de nuevo. Mis intenciones son de conseguir un barco, de volver a destino, llevarlos a ustedes y que cada uno siga su rumbo, dice. Yo voy a conseguir un barco, un ron y una mujerzuela por el puerto. Pero para eso necesitas dinero. Por supuesto que necesito dinero, pero tampoco me faltan lugares de donde conseguirlo. Entonces yo me acerco lentamente encarándolo y le digo, bueno, ahí abajo seguro hay mucho y lo único que queremos nosotros es solamente una cosa. Entonces, ¿qué pasa si nos dejamos de estupideces y conseguimos lo que realmente le importa a cada uno? Entonces, Daron, yo me paro en ese momento y digo, ¿pero qué mierda estás hablando? Le digo a Daron, ¿no? Y lo miro a Wilfan. Wilfan, ¿no queremos riqueza nosotros? Por supuesto que queremos riqueza, queremos todo. Yo los miro a los dos, es como que pongo los ojos en blanco y les digo, ya sé, pero tenemos una misión. Señalo hacia el mar y digo, esa estúpida cosa que nos pidieron en la cofradía, creo que podemos empezar mínimo por ahí. Aparte, yo creo que en esa bóveda debe haber tanto para satisfacernos a nosotros y a este querido muchacho, señalándolo a Palazzi. ¿Y si yo quiero todo? Oiga, tranquilo, tranquilo, chicos. Yo creo que nuestra avaricia no tiene que cegarnos, si no, nos llevará hacia la muerte a todos. Wilfan le dice, mirá, petizo, vos acabás de llegar, así que no tenés palabra en esto. Cerré el pico. Y para darle énfasis a eso que dice, me acerco y le pego una cachetada de nuevo al hobbit. Ah, por favor, chicos, si vas a golpear, golpea del otro lado. Y le pego en la nuca. A todo esto, el Palazzi, perdón, Basualto le dice a Coda, le dice, como que se lo dice por sobre, digamos, cerca de la oreja, le dice, yo creo que tus amigos no están siendo muy amistosos, dice, no me gusta verte así de sufrir. Te propongo que salgamos disparando de esta isla y los dejemos acá. Pregunta al DM. ¿A quién le dice eso? A mí me dice. A Coda. Les respondo, digamos. No, aún no, lo único que le digo. Nobles sus palabras, dice Basualto. A todo esto, Palazzi dice: con que Basualto nos lleve a Magrita, ustedes sigan su camino, a mí no me interesa. Y Ahí es pone una mano como. en el, pero pone una mano en el alfanje que tiene, no con pose de amenaza, sino con pose de tener la mano cerca, digamos. Yo ahí, Dardos es como que se acerca un poco más de nuevo a Palacio y abriendo los ojos, así medio en cuchicheos, le dice: Te lo voy a poner así de simple. Estos dos tipos, señalándolos a Iwo y a Wilfan, estos dos tipos están locos y te puedo asegurar de que te van a reventar entero si no cooperas. Entonces, ¿qué dices si cooperamos entre todos para conseguir por lo menos algo de lo que hay ahí? Y así termina esa suerte de disuasión. Para acentuar, digamos, esas palabras, me bajo los pantalones. El Basualto observa esa situación, pero en vez de hacer que se te suban los pantalones inmediatamente, es como que no te da, o sea, no, digamos, se sorprende y se queda medio atónito y vos seguís con los pantalones abajo. Entonces Palazzi dice, y te mira a vos, Iwo, y a Wilfan, y dice: mi oferta sigue en pie. Sí, el magneto, querido. Shit. ¿Ahora? Un poquito menos. Bueno. No sé de qué oferta estás hablando. Si tenés alguna oferta que hacer, decínoslas a todos. Dice: ayúdenme a conseguir un barco y yo les ayudo con su asuntito de la bóveda. Yo con un barco y una tripulación, un ron en la mano y un océano enfrente, estoy bien. Un océano en proa. Che, pero yo le pregunto vivo, digo, pero ¿qué onda? O sea, ¿para qué crees el barco aparte de navegar? Oh. ¿O sos un vicioso del mar? Porque vos sabés que los viciosos, así, la gente media loca, me cae un poco bien. Te mira, se agacha y agarra un poco de un puñado de arena y dice: la tierra firme me da náuseas, dice, y no confío en nadie que esté mucho tiempo en ellas, dice. ¿Por qué no pensamos mejor esto allí en el puerto? ¿Por qué no vamos al puerto y después vemos qué es lo que hacemos? Porque aquí parado en estas islas sigue siendo muy peligroso. Estas aguas que nos rodean les pertenecen a alguien, eso sí estoy seguro. Al menos eso es lo que dijo el capitán cuando vino aquí. Yo me doy El capitán vuelta. dice: pues a la Sí. vista está, dice. Hemos sido hundidos, hemos sido hundidos mucho para que nos encuentren. Medio que le tira un grito a Basualto y dice: Basualto, a Magrita, vamos. Y Basualto no es que Basualto es como que se ofende y medio que se retoba y te mira a vos, Coda, Yo como que le susurro. esperando que vos le des una aprobación, digamos. Yo le susurro, le digo, diciéndole: basta, todo bien, necesitamos ir a tierra firme. Entonces, Basualto lentamente se para, se arregla el smoking, caminar hacia de donde vienen ustedes, que en la playa donde está la cabina de los placeres. Antes, Se, escúchame. cuando está pasando por, cuando está pasando al lado de Palazzi. Para, discúlpame. Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Es como una puerta, digamos, que se hace portal y vamos pasando a través de la puerta? Claro, exacto. Él puede hacer que los marcos de puertas se conviertan en portales. Bien. Bueno, yo quiero hacer algo. Sí. Bueno, quiero ir charlando con el capitán atrás, esperando hasta que, digamos, vayan pasando los otros, si quieren ir pasando. Y bueno, y antes que esté por, antes, digamos, voy a pasar yo primero, y antes que esté por pasar el capitán, una vez que ya haya pasado Basualto, ahí ¿O quiero así hacer por el portal? como. Y si nos vamos mandando todos por el portal, yo me quiero quedar al último con el capitán. Si llega a pasar eso, si no, sigámonos. Bueno, pero pará, todavía no estamos en eso, en esa parte. Bueno. Al principio lo que sucede es que ustedes están ponele, unos 200 metros, están ahora en la fogata, ¿no es cierto? En donde vos estuviste estos días. Y lo que hace Vaso Alto es que cuando vos le das el ok, va caminando y pasa por al lado del Capitán Palacio. Y cuando pasa por al lado del Capitán Palacio, le dice, por acá, por favor. Y sigue caminando y va caminando hacia la cabina, ¿no es cierto? Va primero Vaso Alto y el Capitán Palacio se da vuelta y los deja a ustedes, digamos, ya ni siquiera les dice vamos, o sea, como que medio que se cansó el Capitán Palacio de debates y boludeces y es como que hace un ademán y se va. En ese momento están ustedes. Ahí. Ustedes quedan, o sea, por 50 metros más o menos quedan ustedes solos antes que se den cuenta, digamos, de que no los están siguiendo. Bueno, le hablo a Iwo. Iwo, ¿estás ahí? Sí, acá sí. Yo digo, oye, chico, ya sé que nosotros tenemos diferencia, pero tenemos que, aunque sea un poco, confiar entre nosotros. Recuerda de que yo no lo he delatado de lo que están haciendo ustedes. Yo sé que Maserok no hizo saber quién es, eso lo sé muy bien, pero ustedes, yo confío en la gente de la cofradía y ustedes vinieron con gente de que sinceramente no conozco. Sé perfectamente lo que hay adentro de ese cofre. Yo tengo una pregunta, si querés que confíe en vos, necesito, y te voy a hacer una pregunta, ¿vas a ser sincero? Si es solo una pregunta, sí. Adelante. En ese momento saco la flauta que les rodé y le digo, ¿esto es mágico? Pues claro. Bien. Toda música es mágica. No. Si tiene efectos mágicos, te estoy preguntando. No. ¿No? No, es una flauta, chico. Está siendo totalmente sincero conmigo, ¿no? Totalmente sincero, chico. Es más, yo tengo otra y saco la otra flauta. Bien, la última vez que alguien me mintió, le arranqué la cabeza así de nada, ¿no? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Muy seguro, chico. Ok. Me gusta mucho la música. Bueno. Aún viniendo al caso, chico. Sí. Me trae mala espina el capitán y sé otra manera si quieres recuperarlo de adentro. Y podría decirte que también se me hace raro, digamos, una teoría de que pueda llegar a tener de que por qué hundieron el barco y por qué el capitán está muy interesado en entrar de nuevo hacia adentro, ¿no? Frunce el ceño y le digo, bueno, contame más, rápido. Para mí el capitán nos quiere entender una trampa. ¿Por qué pensás eso? Un capitán... Él estuvo con el Capitán Hook mucho tiempo y sinceramente que no se haya defendido, que nos haya traído, o no sé, que nos haya traído aquí y que aún así conozca muy bien cuál es todo el territorio del Capitán Crusoe. No sé, me resulta muy extraño, es una sensación... Sí, bueno, pero eso ya lo sabíamos con Wilfan, ¿qué es lo novedoso de lo que estás diciendo? Claramente él quiere algo de la bóveda y es por eso que dejó hundir el barco. Capaz que quiere la estatuilla. O quizás es solo lo que necesitaba, dejar hundir el barco. ¿Para qué? Simplemente necesitaba hundirlo, quizás. No sé, chico, digamos, quizás era su trabajo. Sí, bueno, yo traté de hundir el barco de él y él me miró muy extraño y yo lo vi tirando cañonazos a los otros. La verdad que no estoy entendiendo muy bien qué es lo que quiere el capitán, pero sé que no es algo que nos va a beneficiar a nosotros. Podríamos seguir, digamos, acompañarlo y a ver hasta dónde nos lleva. El tema que también puede suceder de que nos lleve por un mal camino y nuestra cabeza ruede por los suelos. Sí, en realidad yo no tengo problema. ¿Qué es lo que me estás proponiendo? ¿Cuál era la otra forma? Dejar el capitán varado en esta isla. Ajá. E irnos nosotros por el portal. Yo creo que nuestro amigo aquí, Vaso Alto, puede ayudarnos a recuperar a los que está allá adentro. Digamos, ¿y por qué dejarlo varado? ¿Por qué no lo liquidamos? Porque quieres matar a todo el mundo. Porque me junté mucho con Wilfan. ¿Tienes problema con matar gente? A mí no me gusta la sangre, chico. ¿Pero te gusta dejar gente varada en islas? Tiene la oportunidad de sobrevivir. Ajá. Bueno, en realidad, ¿qué necesitas que haga? Si cruzamos todos, y una vez que crucemos todos, de alguna forma él se puede quedar aquí, quizás durmiendo. Nosotros cruzaríamos sin problema, y tú, yo te veo que eres... todos son más altos que yo. Tú pareces un poco más fuerte, pareces un poco más agresivo. Pero no lo mates, chico. Y vos sabés que eso va de acuerdo a la suerte, no tanto a las ganas que tengo. Sí, bueno, dale. Hacemos eso. Creo que se están alejando mucho y empiezo a caminar un poco por el rastro de arena que dejaron. Ay, párame, Pardi. ¿No ibas vos con el capitán? Claro, pero el capitán empezó a caminar. No, va primero Vaso Alto, después el capitán. ¿Y los otros de la parte? Y nos quedamos todos en teoría. Y no sé, hablen. Tenía entendido que íbamos todos en grupo. Sí, pensé que estábamos yendo todos. El que se había quedado Iwo con Koda. Por lo menos se te escuchó recién y ahora no se va. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ah, okay. Sí, bueno, lo que sucede es eso, es que se alejaron y con esto les dieron un poco de espacio para conversar, pero bueno, no sé qué está haciendo el resto de la party. Cuando me termine de decir todo eso, Coda, yo tiro pies de vientos para situarme al lado de la puerta. Bueno, tirá pies de viento. Entonces, inmediatamente, casi parece una teletransportación, apareces al lado de la puerta. Bueno, ¿el resto qué hace? Pues son cinco y hablan dos. Mácero. Mácero te está yendo. Los estaba mirando de reojo a Koda y a Iwo mientras hablaban, tratando de ver si podía escuchar algo, pero seguía caminando lento, yendo hacia el portal. Wilfan. Se había quedado un poco más atrás, todavía estaba terminando de comer lo último que quedaba. Cuando vio que se estaban todos alejando, o sea que ya estaban bastante más lejos, se prestó a vestirse e ir, empezar a caminar, pero lentamente, o sea, hasta el final de todo. Es el que está más atrás de todos. Daros. Bueno, Daros, mientras iba caminando, al momento de emprender el camino junto a los otros, había sacado de su mochila el pergamino que tenía guardado, con la intención de aprender, de memorizar el hechizo que estaba viendo. Y es ahí Bueno. cuando me gustaría saber qué es lo que gané. Bien, a ver, déjame acordarme yo de que vos tenías. Yo tengo un pergamino de un solo uso de dado de 12 que puede memorizarse en uno de 6. Perfecto. Vos lo que acabás de ganar, el pergamino ese era un pergamino de curación. Entonces acabás de ganar un hechizo de D6, de un D6 de curación que puede ser utilizado, bueno, como digamos como los otros hechizos, puede ser utilizado una vez por pelea. O una vez sí, una vez por pelea o una vez por día. Y en el caso de fallar dentro de una pelea, lo que sucede es que no lo puedes usar por el resto de, ¿cómo se llama? Del día. Okay. Bien, Así que. entonces, dado lo que estuvo haciendo fue memorizando los escritos que había encontrado en el pergamino mientras cada tanto miraba de reojo caminando en solitario a todos los integrantes de la party hasta el momento que Ivo como que hace una especie de dash a situarse al lado del portal. Bueno, entonces Daroth aprendió el healing, Iwo se fue corriendo. Basalto es como que cuando llega a la puerta, digamos, se sorprende al ver a Iwo y cuando deja de sorprenderse ya. A todo esto hay que tener los pantalones abajo, ¿no? Obvio. Bueno, en ese momento. En ese momento, Basualto dice a Magritta entonces, ¿no? Calculo que sí. ¿A quién le dice eso? Al capitán. Basualto, cuando llega a donde están ustedes, perdón, llega al portal ¿Al y portal? te mira y te dice Ah, a mí, sí. a Magritta entonces ustedes, ¿no? Sí. A ver, ¿Por qué bánqueme Wilfan cinco está minutos. retrasado ahí? No entiendo. Wilfan y Coda. Yo me había quedado comiendo, por eso. Le pego un grito, Wilfan, vamos. Sí, está yendo, pero estaba más atrás. Así que escucha y acelera un poco el paso. Pero así todo hasta el fondo. Y tiene patas cortas. Y tiene patas cortas. Y pienso, ¿por qué no se habrá subido arriba de Maseroth? Para Wilfan la comida es más importante. Así que estaba, como estaba entretenido comiendo, no llevó la punta de nada. Bueno, ¿qué sucede? Creo que estamos a la espera del DM. Del DM. ¿Nosotros podemos hablar por la piedra entre nosotros mismos? Entiendo que no. Que es solo para comunicarse con el mago. Bueno, disculpen. Sigamos. Entonces, ya están todos reunidos y en el Wilfan, vos estás rezagado, pero también estás llegando. Estoy Están acelerando el todos. paso porque Iwo me pegó el grito. Están todos enfrente y imagino que Basualto solo o imagino que con la ayuda de Ivo levantan el gabinete que estaba tirado en el suelo. Sí, yo lo Y ayudo. entonces lo que sucede es que Basualto pregunta, O Basualto se da vuelta y dice, ¿a qué lugar desean de Magrita? Y en eso, pero antes, o sea, como se imaginan como que la pregunta fue Retórica. por preguntar, porque es como que no le presta atención a ninguno. De todas maneras, Palazzi le responde, vamos al puerto, dice, a ver si todavía está abierto alguna cantina. Y en eso... Para, pregunta al DM. El tema de la puerta, o sea, ¿cómo es la Sí. cosa esa? ¿Es un marco de una puerta que está parada en la arena y se abre un portal para el otro lado? No sé, se te corta mucho, pero lo que el gabinete es un gabinete como los de foto que uno puede encontrar en los videojuegos, qué sé yo, que son, es un gabinete con una cortina y que adentro tiene, digamos, aparentemente nada, pero tiene una puerta con una cortina, medio rota ya, y Sí, mojada. cuando nosotros pasamos del otro lado, pasamos a otro gabinete. Cuando ustedes pasan, pasan a otro, o sea, pasan por un portal. Sí. Lo que Wilfan recuerda de ese momento es que cuando pasó, es que pasó como por, entró al gabinete, pasó por el dintel de la puerta del gabinete y salió por el dintel de una puerta de unos baños, ¿no es O cierto? sea que sí. Pero... Si vamos al puerto, tenemos que salir por algún marco de alguna puerta, digamos. Sí, pero digamos, todo esto Ivo no lo sabe, digamos. Me estás preguntando vos como jugador, digamos. Claro. Él tiene, Basualto tiene una magia de portales que puede convertir un dintel de la puerta en un transportador a otro dintel de otra puerta. Perfecto. Ahora, digamos, el detalle de que si la puerta es grande o la otra puerta es chica, eso es magic, viejo. Entonces, lo que hace Basualto es darse vuelta, hace unos pases con su varita, siente como que la puerta hace un flash de luz y en ese momento se da la vuelta hacia el capitán y dice el portal. ¿Se cortó? Se te cortó, o sea. Se va. Basualto es un traidor hace rato, viejo, o sea. Basualto, un traidor. Sí. Yo pensé que era el capitán Bolerón. Sí, el capitán me parece más sospechoso. ¿Me El escuchan? capitán por ahora nos quiere llevar Sí. de Ahora sí. entrada. ¿Se Hace escucha? lo que quiere. Sí, se va. No sé cuándo se corta, cuándo no se corta. Bueno, lo que les decía, Palazzi invocó el portal y el que primero para Basualto y Recortado, el que parece. primero trata de encarar Palazzi. En ese momento ustedes ven que camina hacia el portal y se va metiendo y No, no, no, no, desaparece. no, no, no, para. Cuando Bueno, se. háblenme, Sí, interrúmpame. boludo, sí. Cuando se va metiendo, le meto la traba, digamos, como para que trastabille, y le meto una patada para que se caiga lejos, digamos, o sea, para uno de los costados de la puerta. Si tengo que hacer alguna acción, me avisas. Sí, vas a hacer un. Vas a tirar un dado, un D20 y tiene que salir mejor que tu dado de Warrior. O sea, tiene que salir mejor que 8. Perfecto, entonces le tiraste una zancadilla y el tipo. O sea, no es que lo moviste mucho, pero lo llegaste a frenar. Medio que se incorpora y te mira como sorprendido. ¿Y ahora cuál es tu segunda acción? ¿Cuánto tiempo pasó entre que se tropezó y se cayó y se levantó? No, cuando lo que vos, no es que se tropezó y cayó al suelo. O sea, mi Vos acción lo... era meterle la traba y que se cayera, digamos, se cayera en el lugar o trastevillara para el costado. Ok, no, no, entonces está tirado, está sentado de culo, digamos. Perfecto, ahí me gustó. Entonces ahí, cuando tengo éxito con eso, le digo a los otros, apúrense y pasen. Wilfan emprende carrera, no sé a qué distancia está, pero si cruza, cruza. Yo, cuando lo veo que ya empieza a correr, sé que asumo que el portal está abierto. Saco de mi morral, dame un segundo, un dardo de óleo de sueño y lo coloco en la flauta. Ok, Y vos empiezo a tenés tratar. entonces. Ok, dale. Igual lo que tenés que hacer para el tema del veneno, es que antes de un combate tenés que apretar el botón veneno que te puse yo para que te genere un veneno. Ah, es aleatorio el Y a veneno. partir de ahí vos decís cuál es el que tenés, no es que vos tenés los cuatro siempre disponibles. Ah, bien, bien, bien, para qué, no sabía eso. Sí, podés tirar un dardo ahora, pero tenés que primero generar el veneno y después. Dale, Sí, pero dale. el veneno puede matarlo. No, no tengo venenos de muerte. Ah. Entonces, ¿querés seguir? O sea, no, todavía no tenés un veneno, pero ¿querés seguir tirar un dardo de todas maneras? ¿Qué querés? No, no, o sea, si no sé cuántos turnos tengo que esperar hasta tener el veneno, o si lo tengo que tener para un día, porque no encuentro la barra tampoco. Ahora no estamos en combate en sí, entonces por eso todavía no. Pero si vos haces clic en tu personaje, a ver, parate que por ahí no te lo asigné, si es así te lo voy a asignar. Vos haces clic en tu personaje y te tiene que aparecer una barra, y en esa barra tenés veneno, a ver, para. Sí, no lo tenías asignado. No importa, vos decime vos cualquier cosa. Listo, ahora sí lo tenés asignado. Si haces clic afuera y clic en el personaje de nuevo, te aparecen todos los comandos. Bueno, entonces, si no tenés ninguna acción, podés, pasás derecho al portal. Le tiro antes de cruzar un veneno al capitán, si lo puedo usar el veneno, si no, es al pedo tirarlo, no voy a tirar el dardo solo. No tenés todavía veneno, tenés que primero generarlos, digamos, tenés que como cocinarlos. Listo, no, entonces cruzo nomás. Entonces cruza Wilfan, cruza Koda, vos Siwo todavía como que lo estás toreando a Palazzi. Sí, o sea, sí, pero le metí en la traba hasta sentado el culo y estoy como pendiente de que pasen todos y si se para el otro, hacer otra acción. Y claro, cuando se mueve lentamente hacia el portal, no corriendo, sino enlazando miradas con Ibu. Basuelto lo que hace es como que ve que Koda pasa y ve que toda esta situación que se está generando, entonces directamente él se mete y pasa, Basuelto pasa para el otro lado. Y Darot y Maserot. En cuanto lo veo a Basuelto que se manda, también me mando rápido yo. Sí, yo lo sigo exactamente lo que hace Maserot. Ok, entonces pasaron todos, quedás Ivo y Palazzi del otro lado. ¿Pasó Wilfan también? Sí, el primero que pasó. Sí, Wilfan ya pasó. Entonces, cuando pasan todos, me meto rápidamente por el portal y le digo a Basuelto, corta el portal, corta la magia. Se lo pido yo también. Le digo, reafirmo, hazlo. Cuando Ivo se lo pide, medio que titubea, no sé nada, pero cuando se lo pide Koda, es como que inmediatamente ¡zup! Y cerró el portal. Qué mago puto, ¿eh? Bueno, la pregunta ahora es ¿dónde están? Y ¿dónde están? Ustedes se dan, como que salen así, y cuando se incorporan y ven que salen del otro lado, están en la habitación de, son más o menos las 11 de la mañana, y están en una habitación muy lujosa, con ventanas labradas, o sea, no tienen vidrios, pero tienen como formas geométricas. Ustedes ven el sol que entra por esas formas. Las paredes de piedra están todas decoradas con cortinas, con, digamos, la cama también es muy lujosa. La habitación, en vez de ser solamente una habitación con una cama, es, digamos, ustedes pueden distinguir bastantes aparadores y cómodas. Tiene un juego de sillón completo con, ¿cómo se llama? Una mesa en donde tienen aperitivos y ya servidos. La habitación tiene tres puertas. Ustedes notan que hay una puerta que es doble, que está muy decorada, pero que cuando ustedes pasaron, es como que en vez de haber puerta, había una cosa negra, digamos como una especie de neblina negra, y ustedes pasaron. Y a partir de ese momento, cuando Basuelto cierra el portal, ahí se revela la puerta, ¿no? Y una puerta dorada, un lujo, toda labrada y demás. Y por esa puerta entran ustedes. Hay dos puertas más que son menores, digamos, que es lo que pueden ver. Y enfrente de ustedes, a su izquierda, digamos, tienen una cama también muy lujosa, con sedas, con un montón de cosas, y durmiendo en esa cama Wilfan y Maserot notan. Maserot, lo que vos notás es que hay un tipo durmiendo, un enano, que es que estaba en el barco, en el comedor, te lo encontraste. Ok. Y vos, Wilfan, lo que notás es que es el enano que estuviste, con el que estuviste hablando en el baño cuando te transportaste. El tipo está durmiendo. Hago una señal de que hagamos silencio. ¡Shh! Y esa es la escena que se encuentran ustedes. Wilfan, tal vez tenés un poco más de percepción en el sentido que vos también sentís el sonido de gaviotas del otro lado de la ventana. Bien. Bien, Wilfan, primero que él no sabe ni siquiera por qué estamos donde estamos ni nada por el estilo, simplemente escuchó el grito de Iwo y nada, fue a la carrera y se mandó sin preguntar. Y obviamente le sorprende descubrir que a ese enano que está en el durmiendo. Y lo que le dice, atento a esto de que hagan silencio, que no lo quiere despertar, lo mira a Iwo y le dice, así susurrándole, le dice: "A ese lo conozco, casi le corto la mano. ¿Te acordás para ese plan que teníamos?" Sí, susurrando, ¿no? ¿Vos decís que lo emboquemos? Creo que esta es nuestra oportunidad. Ok, ¿cómo le avisamos a los otros? No sé si hace falta. Simplemente agarrémoslos. Yo le tapo la boca y voy a cortarle la mano. Quiero hacer un chequeo de percepción para ver que tengo cortante cerca mío y que Bueno, te... tira un D20, vas a tener que ser mejor que tu dado Explorer, que es 4. Básicamente tenés que sacar más de 18, perdón, más de 16. Yo quiero también hacer un chequeo para ver si escucho lo que están hablando ellos. Lo mismo. ¡Gato! ¡Gil! Si tengo oportunidad para hacer eso, chequeo de percepción. Dale, dale, tiren todos un D20. Me salió un 20, Casi man. imposible, boludo. A mí me salió un 10. Bueno, Sergio le salió un 16. No, no, no, no, me salió un 20. El 16 antes era de... No, no, no. El 16 fue cuando te dije tirón de 20. No, boludo. El 16 fue cuando lo agité a Palacio ahí atrás. Ah, Y tenés razón. el Bueno, 20 estoy es el ganando. de ahora. Bueno, más cero. Tengo 12 en coso. No sé si llego en Explorer. Se nos ha caído. Sí, se parece que se cayó. Bueno, a todo esto, ¿cómo se calculan las tiradas? Y el de 20 menos lo que estás... Pará, ya Cosas. tengo lo tuyo. Ahí vamos. Estaba Ya ahí digo lo todavía. de Igual. Ya digo lo de Igual. Cuando yo tengo 4 en Explorer, tengo que sacar arriba de 16 como para que tenga Bueno, éxito. lo pasaste, pero. El pedo, sí. No, exitosamente. Wilfan, lo que vos notás es, digamos, es la posición en la que está, incluso abajo de las sábanas, el enano. Vos notás que el tipo está boca arriba, con su mano derecha en la panza. Y perdón, con su mano derecha en la panza, con su mano izquierda, la tiene a un costado, a su costado izquierdo, por supuesto, viene al borde de lo que sería la cama. Y Coda, vos notás que es una habitación. Y vos notás es que abajo de la almohada, de su lado derecho, el lado derecho de la cabeza, notás que que sobresale un mango dorado, también muy, muy elaborado, de lo que parece ser una daga. Entonces, esto es lo que notan con el chequeo de percepción. Yo con el 20 noté O eso sea, también. vos lo que con el 20 lo que notaste es lo que no notó ninguno, que es que abajo de la almohada de este enano, vos tenés, ves que hay una daga lista para hacer, digamos, lista para usar, que es la que usa el enano para protección personal. Yo con mi 10, ¿qué es lo que noto, Seba? Vos con tu 10, Daroth, lo que notás es que hay en la mesita ratona del juego de living, digamos el desayuno, notás que ahí hay cubiertos que se pueden usar como contundente, digamos, como, no contundente, sino como herramienta para atacarlo. De todas maneras, a vos no te llama mucho la atención. O sea, te llama la atención como una posibilidad de usar. Pero Mácero tiene una espada, tiene dos espadas y bueno, tienen lo suyo. Bien. Wilfan agarra la bolsa de loot que tiene y se la enrosca en el cuello y la aprieta fuerte, estrangulándolo y quitándole el aliento. ¿A quién? Bueno, Al rápido. bicho no, pará, Al enano, no, no. así le saltó de una. Yo le quería chorrear la daga. Si está, y Está bien, bueno, vamos. ¿Aprovecha? Te Bueno, queda eso. Entonces, son... y lo que vas a tirar es un D20 y vas a hacer un chequeo de esfuerzo. ¿Yo? No, Wilfan. Ah. 15. Bueno, básicamente lo enganchaste. Genial. No, Bueno, lo tengo. no le estás Salto así. sosteniendo. Sí, lo estoy agarrando con todo. no es que lo alcanzás a ahorcar como que se vaya a morir, pero es como que lo tenés enganchado, digamos, y muy incómodo. En ese momento se despierta y medio que estás bailando en un toro mecánico. Y yo le grito a Ivo, ¡ahora! Y yo en ese momento pienso, me cago en este enano de mierda que me susurra y después le salta encima al otro. Entonces, como me di cuenta de la daga, me muevo lo más rápido que puedo hacia la daga, se la saco y le pego un saquetón a la altura de la muñeca para cortarle tendones, huesos, carne y de hecho cortar el colchón también. ¿Tengo que hacer alguna acción? Sí, hace otro chequeo de fuerza, ¿sí? Porque no es ni acrobacia, ni habilidad, ni nada. Dale, con fuerza. Tirón de 20. Entonces, lo que, con un critical hit, lo que hace básicamente es que le cortás limpia la mano y básicamente se cae por el costado derecho la mano y después una lonja perfectamente cortada del colchón de la cama. Qué En ese momento maestro. sentís un grito, un alarido del enano y empieza a gritar. ¡Ah! Le tapo la boca. ¿Quién le tapa la boca? Yo le tapo la boca y empiezo a intentar a parar el hemorragia que tiene en el brazo. Coda. Coda, sí. Coda. Bueno, Coda le tapa la boca de la bolsa que ya le está tapando la cabeza. ¿Y qué haces para detenerle la hemorragia? ¿Eh? Le saco la bolsa, le sigo tapando la boca y con el hilo de la bolsa le hago un torniquete, un nudo en la muñeca. Ah, no, pará, pará. Si la O bolsa la sea, tengo yo. bueno, O claro, sea, está ¿qué te Wilson. metes? ¿Qué te metes? Tenemos Bueno, como ahí forcejeando. entonces me saco mi cinturón y se lo pongo, lo utilizo como para frenar el hemorragia. Ok, bueno, eso sí vale. Y entonces lo tenemos a un enano muy alterado. Básicamente él se levanta, o sea, se siente agarrándose la mano y se siente desde adentro de la baldosa, dice, de la baldosa, de la bolsa. Se siente, ¿qué me hicieron? Y en eso, o sea, Basualto está temblando al lado de la puerta. Y esta es la escena que nos encontramos. El enano dice, ¿qué me hicieron? ¿Qué pretenden? Y mientras tanto todavía se está tratando de librar y Wilfan más o menos zapatea como en el toro mecánico tratando de engancharse y de quedarse con la bolsa. Entonces, ahí en ese momento agarro la mano cortada y se la lanzo a Coda. Mientras le digo, dile vaso alto que te lleve a la cámara y hazlo rápido. Díselo tú, asesino, te digo. Y lo miro como diciendo, ¿qué le pasa al enano este? Primero tenemos que calmarlo. No hacía falta esto. Ni siquiera sé por qué le cortaron el brazo. ¿Qué pretenden? ¿Qué quieren? Dice el enano. Wilfan ya le afloja la bolsa. Y nadie se la saca para que pueda hablar mejor. Y le dice, ya sabes lo que yo quiero o lo que queremos. En ese momento, cuando se saca la bolsa, lo mira Basualto y le dice, ¿qué hiciste? ¿Pasando? Y Basualto lo mira como una cara de medio de entre que no entiende mucho lo que está pasando y como de vergüenza, digamos, como que mira para abajo. Yo lo miro a Basualto y le pregunto, ¿él es tu jefe? Sí, señor, te dice Basualto. Entonces, gracias por traernos aquí, compañero. Sé por qué lo hiciste. Y mira que sonríe, pero se pone serio mirando, o sea, se sonríe, después mira a su ex ahora jefe y como que baja la cabeza. Bueno, lo miro al enano ese y le digo, le tiro un trapo o alguna de las sábanas y le digo, tápate esa herida si no morirás aquí. Y si intentas algo, seguramente ellos te van a cortar la cabeza. Ahora, si puedes, vaso alto, los puedes llevar adentro del cofre, adentro de la bóveda. Es urgente, no creo que tengamos mucho tiempo antes de que este enano sabandija pueda llamar a los suyos para socorrerlo. En ese momento, él como que se va a una de las otras puertas, que está a su derecha, y hace otro pase mágico, toca el dintel de la puerta y se transforma. O sea, tira un flash el dintel y como que el portal está abierto. Wilfred le dice, Iwo, no los dejes ir solos. No, no, no, yo de hecho quiero lootear una sábana o el cubre cama que tiene la cama. ¿Tengo que hacer alguna tirada? Ya le están looteando la mano. ¿Qué más quieren del pobre hombre? No, Estoy hablando al DM, no, no estoy hablando, no, no te estoy pidiendo permiso para el lootear. No, o sea, sí, lo que haces es que agarrás la sábana de terciopelo, perdón, el cubrecama de terciopelo rojo Sí. y te lo envolvés como si fuera una túnica, digamos, como si fuera arriba de tu túnica. Perfecto. Bueno, entonces ahora repito lo que dije antes, al ver que le están robando las cosas. En ese momento, Dard interrumpe acercándose al lado de la cama donde lo tienen maniatado al jefe Basualto y va a tomar su maza para asestarle un golpe en la cabeza a Lennar. No sé si tengo que hacer un. No con intenciones de matarlo, sino de noquearlo. No, está bien, pero a ver, ya te pongo un personaje, así le tirás un. Con el mango, digamos, de la masa. Está Con la bien, masa en vendresa en la 100. agarrá, dale, tirá golpe de. ¿Qué vos tenías Tiro vos? mazazo. Mazazo, sí, tirarle mazazo. Pero lo podés matar, boludo. Básicamente para ver la Puedo matar, chance. sí, pero. Ah, se lo tiro al personaje este Sí, al personaje que. que. Uf. Bueno, no. ¿Querés tirar un mazazo y el mazazo, el tipo te lo ve y como que lo esquiva así y le terminás pegando y marcando la madera del respaldo de la cama y el chabón te mira y te dice, ¡eh! Bueno, en ese momento como que Daros refunfuña y lo toma desde el borde de su camisa y lo atrae a él y le dice, ya estoy harto de estupideces, ven con nosotros. Y como que lo tira hacia el lado de donde está Basualto y el portal. Lo O sea, miro vos. a Daro cuando estoy con la sábana, el cubrecama, el terciopelo, y le pregunto como diciendo, che, pelotudo, ¿a dónde querés llevarlo? ¿Al fondo del mar con nosotros? ¿Quieres dejar acá? Y porque tiene que estar acá, o sea, se puede abrir solamente quien esté en el destino. ¿A qué te referís con quién esté en el destino? Bueno, no sé, capaz que yo entendí mal, pero No, no, no, es así, es así. Tienes razón, monje. igual. Me había olvidado el Claro. nombre. Wilfan le dice, ¡crucen de una vez y dejen de perder el tiempo! Bueno, entonces yo voy. Basualto básicamente lo que hace es que se siente en una esquina y se agarra las rodillas. Pero él deja abierto el portal a la bóveda, ¿no? Sí, está abierto todavía. O sea, bueno, pero cuando crucemos, no es que nos va a dejar ahí. Bueno, ¿Quién no sé. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué es lo que está ¿Quién pasando? sabe? No, entonces, ponele que eso lo pensé Lo que ustedes pueden lucidar Sí. es el tipo está recontra cagado, está sentado en Sí. una esquina agarrándose la rodilla y medio que no sabe qué hacer y están toda la party menos uno cerca o sea, hay uno que está cerca del portal que es en realidad Coda y los demás están abalanzados sobre la cama Bien, del entonces tipo. yo agarro la mano que le tiré Coda, que no la levanto, y le digo a Maserot, acompáñame a cruzar el portal. Ok, vamos entonces. Bueno, Ivo y Mazzero van a pasar el portal. ¿Quién más? Nadie más, los demás se Wilfan se quedan ahí. queda. No, Wilfan se queda cuidando al enano que está ahí. Yo me quedo también, Por las claro. dudas que necesite curación. Ya que entendió que tiene que mantenerlo vivo, entonces, en base a la última conversación, así que si hubiese algún problema, va a estar dispuesto a tratar de curarlo. Yo cruzo, antes de cruzar le digo a Basualto, digo, deja el portal abierto, ahí regresamos y nos iremos de aquí y nos olvidaremos de todo este asunto. Recuerda que ya eres libre, amigo. En ese momento, vos le decís eso a Basualto y como que Basualto como que sacude la cabeza, digamos. ¿En forma de qué? ¿Sacude negación o afirmación? No, no, no es como negación, sino como despejando su cabeza. Bueno, tranquilo. Esta pesadilla terminará pronto y le palmeo el hombro. Todavía está paralizado viendo qué es lo que está pasando. Entonces, Iwo y Mazzero cruzan, ¿no es cierto? Yo también lo sigo. Sí, Después de sí. Sí, decirle las palabras, después cruzo yo. sí. Sí, a todo Bueno. esto, para. Nosotros cruzamos la puerta y está abierta, teóricamente. En ese Se caso es abría una la puerta, puerta. ¿no es? no es un... O sea, ¿nosotros podemos ver lo que está pasando en la habitación? No, no, es como un velo negro. Ah. Como una neblina negra, ustedes van hacia la neblina negra. Perfecto. Cuando cruzan, se dan cuenta como si cuando van pisando, como si pisaran y del otro lado de esa neblina negra el piso está inclinado, ¿sí? Cuando terminan de pasar y sus ojos ven a través, digamos, se encuentran en una... se encuentran y está todo absolutamente oscuro. Pero cuando pisan, ¿sí? Se dan cuenta de que pisan metálico, digamos. ¿Y en ese momento caemos? ¿En ese lugar? No, simplemente sienten que el piso está... ¿Inclinado como para arrastrarnos a alguna pared, digamos, o medio inclinado? No, inclinado como para que te descoloque, digamos, pero unos 30 grados, no es tanto como para que te resbale. Pero está totalmente, digamos, apagado, o sea, no ves nada, es cero. Cuando pasa Koda puede ver, hay mucha oscuridad, pero se ve como un bulto, o sea, se ve que es una habitación de 3x3 más o menos, y hay como una especie de bulto en el medio. ¿Bulto de qué tamaño? Bulto sería como una especie de torre de tu altura, básicamente, Koda, pero no distinguís qué es. Simplemente ves que hay como una especie de sombra de tu altura en el medio de la habitación justo. ¿Quién tiene la mano? ¿Iwo? Sí, yo la tengo. ¿Me permites la mano, por favor, chico? No, no te la permito nada. Decime dónde está el bulto y dónde puedo poner solo la mano. Camina en línea recta y te los vas a chocar. Ten cuidado de no perder la tuya. Sí. Entonces, recordando de que si ponía la mano la iba a perder, sostengo la mano del enano con la derecha y caminando despacito voy pegando pataditas al aire hasta que encuentro el bulto. Cuando encontrás eso... ¿Qué metamagia? ¿Qué hice? Básicamente es como que lo pateás. Sí. Cuando lo pateás, digamos, ¿qué haces? Porque vos... Yo me acuerdo que entré a la bóveda, o sea que más o menos tengo... Sí, entraste. Entonces vos te imaginás que es lo que viste cuando entraste. Entonces vos tanteás... No tantear de tocar, sino que vos te imaginas que más o menos a qué altura más o menos viste la forma en donde claro. El podio, donde estaba la mano y sí. Le estás acercando la mano. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué haces? O sea, es como una columna de hierro, ¿no? De metal. Porque yo la vi. Es como un tubo de hierro de unos 10 centímetros de espesor que sube y a la altura de un metro 20 por ahí. Tiene el formato de una mano o algo así. Metro, digamos, hay como una especie de semiesfera, sí. y en la parte plana de la semiesfera que está arriba, ahí está la forma sí. Carvada en el metal de una mano. Sí, sí, bueno, entonces lo que yo hago es, como te decía, con el pie estanteo esa forma que yo me recordaba, y calculo más o menos en el aire con mi mano derecha sosteniendo la mano del enano, y empiezo a tantear el aire hasta que se apode la mano en algún lado. Bueno, medio que con dificultad sí. Vas colocando los dedos en los slots, digamos. En el momento de que toca todo, sí. Digamos, como que se iluminan las paredes, como que las paredes arrancan a irradiar irradiar luz, y ahí es donde todos ven toda la escena. Y a vos, Koda, te encandila un poquito porque sos más sensible a la luz. Sensible. Y ves que desde las paredes aparecen tres cajones como que se abren tres cajones, ¿sí? Pero como si antes fueran parte de la pared y ahora inmediatamente se abren tres cajones sobre la pared, digamos, opuesta a donde entraron, ¿no es cierto? Todo, digamos, los cajones se abren bastante lento, bastante ceremonial, porque es como que está construido así para ser impresionante ante la vista de la gente que va a buscar sus cosas cuando llega a destino, ¿no es cierto? Entonces todo se ilumina, se siente mecanismos, digamos, como atrás de la pared, se sienten algunos mecanismos y aparecen esos cajones del otro lado de la pared. Y hay tres cajones. ¿Pero se abren los cajones? O sea, ¿muestran lo que tienen adentro o tenemos que abrirlo? Los cajones se abren. Tenés tres cajones abiertos, una cajonera de tres cajones, uno al lado del otro. Perfecto. Abiertos del otro lado de la pared. Entonces le digo, Maserot, agarra el loot mientras sí. Yo me saco la sábana, digamos, y la estiro en el piso, digamos, como para armar una bolsa improvisada y poner todo el loot ahí adentro. A vaciar los cajones y a tirarlo todo arriba de la sábana. En dos de los cajones. Yo quiero ver la baratija. Yo quiero ver la baratija, ¿Cómo? o sea, el ítem. ¿Qué ítem? O sea, el que estaba supuestamente ahí adentro. Ah, no. Mirá, yo les cuento lo que hay en los tres cajones. Mácero fue primero en la búsqueda de los cajones. Entonces, ahí decidí qué van a hacer, digamos, qué haces con esas cosas. En el primer cajón de la derecha encontrás un cofre, ¿sí? Chiquitito, de unos 20 centímetros. En el del medio encontrás un tubo también de unos 30 centímetros, 10 centímetros de... Bueno, tanto el cofre como el tubo están bastante ornamentales, como que labrados en madera y oro y demás. Y en el cajón de la izquierda encontrás otro cofre, también chiquitito, de las mismas características. Bueno, ¿los puedo alzar a los cofres? ¿Puedo sacar todo lo de ahí adentro, cierto? Lo sacaste, digamos, ya directamente como que te abalanzaste y lo sacaste. Sí. Entonces, están. ¿Qué haces con eso? Primero veo si ¿Crees puedo en el...? tratar. Primero, antes de ponerlo en la sábana, pruebo a abrirlo a los cofrecitos. Sí, los cofres se abren bastante sencillo, y básicamente lo que ves ahí es que hay oro y joyas por un valor en cada cofre, por un valor de 500 monedas de oro en cada cofre. Sí. ¿Sí? Eso es lo que ves en los cofres. Bien. Cuando ves los oros y las joyas, ¿qué haces? Porque te están mirando, digamos. No, lo vuelvo a cerrar en el cofre y lo pongo arriba de la sábana. Bien. Con respecto al tubo. Y el tubo supongo que debe ser la reliquia que estamos buscando, así que también lo abro para comprobarlo. Bueno, por ahí, al abrirlo te cuesta un poco más eso, pero cuando lo abrís, lo que encontrás adentro es un pergamino con un mapa. Un pergamino con un mapa. Me Exacto. jodes. En este momento vamos a dar por terminado el capítulo de Adventure Zone hasta la semana que viene.